Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 8 de enero. La Asociación de Padres y Madres del IES Las Cumbres ha iniciado hoy miércoles un conjunto de movilizaciones para reivindicar a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía una línea gratuita de transporte escolar para todo el alumnado matriculado en este centro y no solo para aquellos que viven en el área de influencia del Colegio Ramón Crosa. Desde la apertura del centro de secundaria Las Cumbres, el alumnado había contado con paradas en la Plaza de la Estrella y en el Parque Rafael Alberti, aunque no estaban autorizadas. Al inicio de este curso escolar, tras una inspección de las líneas de transporte, se suprimía esta última y ahora se anuncia que también se va a eliminar la parada de la Plaza de la Estrella, quedando como única parada oficial la de la Fuente San Francisco para el próximo curso. De esta forma, en la actualidad, solo 17 alumnos cuentan con plazas de transporte escolar, quedando sin posibilidad de desplazamiento gratuito una treintena de jóvenes. Ante esta situación y a la espera de recibir una respuesta positiva por parte de la Delegación de Educación, el AMPA del IES Las Cumbres ha celebrado esta mañana una concentración en el Parque Rafael Alberti, concentración que de nuevo se va a repetir esta tarde a las 6, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía. Esas paradas desaparecen. Para los niños que se matriculen en el Instituto Las Cumbres el año que viene, no existe la parada de la Estrella ni existe la Plaza Rafael Alberti. O sea, ¿qué pasa? Los niños que ya están matriculados solamente le han dado la plaza a 17 niños. Con lo cual quiere decir que el resto de niños se ha quedado en tierra. ¿Qué pasa? Eso no tienen problema porque ya están matriculados. Pero el año que viene, todo niño matriculado nuevo no se puede subir al autobús de la Plaza de la Estrella ni a la de Rafael Alberti, porque no es parada oficial. Al no ser parada oficial, aunque llevamos 30 años con estas paradas, sin ser oficial, hacía el favor, por ejemplo, la de Rafael Alberti, del bosque, el autobús del bosque, soltaba a los niños del bosque y como iba vacío, pues los montaba y se iba sin problema 30 años. Ahora ha llegado una inspección y ha dicho que eso no es legal y que no está permitido y prohíbe terminantemente al chofer del autobús del bosque a llevarse a estos niños. El del autobús del bosque, pues con dolor de su corazón, como él dice, me duele irme con el autobús vacío y dejar a los niños en tierra, pero no puedo hacer nada. Entonces, la cuestión no está ya, si te digo, ni para estos niños que ya están matriculados. El problema va a venir el año que viene, porque el año que viene todo aquel que tenga niños y quiera escoger, como tiene todo el derecho del mundo a escoger centro, pues si el niño quiere estudiar en el Instituto de las Cumbres, le va a tener que decir su padre, oye, que no puedes ir al Instituto de las Cumbres, hijo, porque no tienes autobús y porque yo no te puedo llevar con el trabajo. Así de fácil, y así de claro, y así de inexplicable. Es inexplicable puesto de que solamente va a quedar la parada de la Fuente San Francisco. Recogerá niños del Cerro Mulera, Fuente San Francisco y poco más. Pero ¿qué pasa con los que viven en la avenida, la Plaza La Estrella, Rafael Alberti, casco antiguo? Es que estamos hablando de casi todo el pueblo sin autobús escolar. Subieron autobús normalmente como una semana o cosa así, y de buenas a primeras me llega mi hijo y me dice, mamá, que no tenemos autobús, que lo han quitado. ¿Cómo es eso? Me pongo a informarme, y resulta que ha venido una señorita, una inspectora, ha llegado a la parada, dice, oh, niño, ¿qué hacéis aquí? Pues estamos esperando el autobús, pero si esto no es parada oficial, esto no es parada de autobús. Claro, los niños inocentemente dicen, no, pero el del bosque viene y nos lleva. Pues no, al otro día no había autobús, se lo quitaron radicalmente. A nosotros los padres no nos han mandado ningún comunicado de educación de dentro de nada, diciendo, oye, que tal día se suspende y no hay autobús, nada. Los niños llegaron y dijeron, no hay autobús mañana, así de golpe y porrazo, sin ninguna explicación y sin nada. Entonces empezamos a movilizarnos y tal, viendo que no nos hacían caso por ninguna parte, el director, la alcaldesa, por todos lados, intentando hablar con el delegado, se habló con el delegado, habló la alcaldesa y demás. Bueno, viendo que no había solución, dice la alcaldesa, vamos, de parte del ayuntamiento, que se lo agradeceremos, vamos, un montón, puso un autobús, pero claro, hasta que dieron las vacaciones de Navidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque primero que el ayuntamiento no tiene por qué ponerlo, eso es un favor que nos ha hecho. El ayuntamiento no se puede tirar toda una vida poniéndonos un autobús cuando eso pertenece a educación, ¿vale? Entonces hizo lo que pudo hasta que dieron las vacaciones de Navidad, entre otras también porque también nosotros somos conscientes y decimos, vamos a ver, si seguimos con el autobús de la alcaldesa, lo único que va a pasar es que delegación todavía se apalanque más y diga, bueno, el problema está solucionado, me lo ha solucionado el ayuntamiento, le ha puesto un autobús, vale. No, No, no es así. Esas paradas tienen que legalizarse sí o sí, puesto de que Ubrique las necesita. Entonces han quitado las dos paradas que no eran oficiales. De acuerdo, vale, la han quitado, pero se puede legalizar. Primero porque no hay coste ninguno, los autobuses van vacíos, ¿vale? Porque, vamos, de hecho, cuando ha pasado esto y ha visto lo que nosotros estamos luchando por esto, han cogido y han puesto, de los que vienen del bosque, han puesto un autobús más pequeño. Han puesto un autobús de 17 plazas, con lo cual son las 17 plazas que ha concedido. Pero no estamos, vamos, no estamos de acuerdo porque no son 17 niños, son casi 40 niños de lo que estamos hablando, ¿vale? Nosotros hemos cogido al autobús y hemos montado a todos los niños, le hemos dicho a todos los niños que suban, autorizados, y niños que no están autorizados. Todos o ninguno. Entonces se han subido todos en el autobús. Claro, el autobús evidentemente no puede arrancar. Ha llamado a su jefe y le ha dicho a su jefe que no se mueva. Que llamara a la policía, ha venido a la Guardia Civil, dos coches de la Guardia Civil, ha venido uno de la policía, y hablando con la Guardia Civil y demás, y entre alcaldesa, la Guardia Civil y los padres, hemos decidido que bueno, que aquí se queda esto, o iba a pasar fin, pero esto aquí no acaba. Ya la Guardia Civil lo sabe, que esta tarde hay una movilización, y eso hemos hecho, hemos cogido a los niños que están autorizados para que pudieran salir, porque si no también daros cuenta que es que pierden también las clases, entonces tampoco podemos permitirnos de decir, oye, que pierdan el día entero de clase. Entonces, se ha retrasado el máximo posible, y se han montado los niños que están autorizados, se los ha llevado el autobús, y los que no están autorizados, la Guardia Civil se ha llevado a una niña, la alcaldesa se ha llevado a cuatro niños, y algún que otro padre que ha podido ha cogido su coche y se ha llevado al rey. O sea, desastroso. Por otro lado, a través del proyecto Ciudad Ciencia, llegas a nuestra localidad el próximo 14 de enero la conferencia ¿Por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados? La ponencia será ofrecida por Javier Sánchez Perona, integrante del Instituto de la Grasa del Centro Superior de Investigaciones Científicas. El acto dará comienzo el 14 de enero a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios y está dirigido a un público general y a estudiantes. Con esta nueva iniciativa de Ciudad Ciencia se intenta responder a cuestiones como por qué motivo comemos alimentos dulces a pesar de no tener hambre o por qué estamos superestimulados respecto a la alimentación. Ya en el plano cultural, Alter Ego Teatro informa que la obra Farsa y Justicia del Corregidor será representada los días 11, 18 y 25 de enero en la Salita de Teatro. Las entradas se pueden conseguir en la librería Alambique, en el estanco de la Plaza Misión Rescate y a través de la página web lasalitadeteatro.entradium.com. En cuanto a la salita de teatro, ya os digo que el espacio gusta muchísimo a la gente. La gente se siente muy cómoda. Nos dicen que es muy, que es un ambiente muy agradable, muy acogedor, sobre todo, y que bueno, que la impresión y las sensaciones que da al entrar y al estar allí es muy agradable. Así que estamos muy contentos por haber conseguido ese ambiente que es el que queríamos dar a la salita de teatro, un sitio acogedor y que sirviera pues de refugio para, bueno, de plataforma para que nosotros pudiéramos realizar nuestras actividades y a la vez también tener un sitio para que se realicen otro tipo de eventos. De hecho, estos días atrás, como sabéis, se presentó un libro allí, Fernando Ziegler y Manuel Ángel Angulo realizaron un evento en la salita de teatro y quedaron encantados del espacio y de cómo salió el acto. Y luego, en cuanto a la obra de teatro, Farsa y Justicia del Corregidor, que es lo verdaderamente importante, el teatro, porque la gente se la ha pasado genial, que la gente se ha quedado con ganas, que yo sé que hay gente que va a volver a repetir, que van a volver a ir a ver otra vez la función, porque bueno, el teatro es algo vivo, no siempre sale igual, y eso para nosotros pues nos alegra muchísimo, ¿no? Porque quieras o no, cada obra tiene su trabajo, y el hecho de que la gente lo agradezca y salga contento y salga a gusto, ¿no? Pues es importante para nosotros, lógicamente, y es el mayor éxito, que el público salga

Y para finalizar, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha dado a conocer los nombres de las ganadoras en el concurso de canastos organizado con motivo de la celebración de los Reyes Magos. El primer premio ha recaído en el trabajo de Lorena Vilches Chacón, segundo premio para Ana María García Rodríguez y tercer premio para Mari Carmen Calvente. En total se han presentado a este concurso 58 canastos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.